your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, la ostra. Era una ostra marina, no un caracol. Su nombre era Marina. Era un bicho de profundidad y, como todas las de su raza, había buscado la roca del fondo para agarrarse firmemente a ella. Una vez que lo consiguió, creyó haber dado con el destino claro que le permitiría vivir sin contratiempos su ser de ostra. Pero la vida había puesto su mirada en ella y en todo lo que sucedería en su vida. Y Dios había decidido, en su misterioso plan, que Marina fuera valiosa. Ella simplemente había deseado siempre ser feliz, y un día Dios permitió que entrara en la vida de Marina un granito de arena. Literalmente, un granito de arena. Fue durante una tormenta de profundidad, de esas que casi no provocan oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre que algo entraba en su vida, porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si eso no es posible, se expulsa hacia el exterior el objeto extraño. Pero con el granito de arena, la ostra marina no pudo hacerlo de siempre. Muy pronto constató que aquello era sumamente doloroso, la hería por dentro. Lejos de desintegrarse, más bien la lastimaba a ella. Quiso entonces expulsar ese cuerpo extraño, pero no pudo. Ahí comenzó el drama de Marina. Lo que Dios había permitido pertenecía a aquellas realidades que no se dejan integrar y que tampoco se pueden suprimir. El granito de arena era indigerible e inexpulsable. Y cuando trató de olvidar o ignorar, tampoco pudo. Frente a esta situación, se hubiera pensado que Marina no le quedaba más que un camino: luchar contra su rodándolo con una sustancia que ella tenía de su amargura, generando un tumor que terminaría por explotarle, envenenando su vida y la de todos los que la rodeaban. Pero en su vida había una hermosa cualidad. Era capaz de producir sustancias sólidas. Normalmente las ostras dedican esta cualidad a su tarea de fabricarse un caparazón defensivo, rugoso por fuera y suave por dentro. Pero también pueden dedicarlo a la construcción de una perla. Y eso fue lo que realizó Marina. Poco a poco, y con lo mejor de sí misma, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había enviado y a su alrededor comenzó a gestarse una hermosa perla. Me han comentado que normalmente las ostras no tienen perlas, que estas son producidas solo por aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí mismas. El dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Muchos años después de la muerte de Marina, unos buzos bajaron hasta el fondo del mar. Cuando la sacaron a la superficie, se encontró en ella la hermosa perla de su vida. Al verla brillar con todos los colores del cielo y del mar, nadie se preguntó si Marina había sido feliz. Simplemente supieron que Marina había sido valiosa. Todos llevamos en nuestro interior una perla, algo bueno y precioso. Pero debemos poner esfuerzo, constancia y esperanza para poder cultivarla. Y además aprender a soportar el dolor cuando llega. La perla que hay en nosotros solo crecerá si estamos dispuestos a rodearla con lo mejor de nosotros mismos. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Todos los días escribimos un libro en nuestro interior que muy tristemente nadie se detiene a leer.